los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Al pie del cañón, el equipo encabezado por Jaime Nestares desde la gerencia general de la emisora, Claudia Campero desde la gerencia de producción, Willix Arcaña en la producción del programa, César González frente a los controles y acá frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Transmitimos en vivo también a través de la señal de Periscope, la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. Bien, arrancamos una nueva jornada de lucha y lamentablemente los momentos que se viven no son nada gratos, no son nada agradables las noticias que tenemos nosotros que relatarles desde hace un buen tiempo, desde hace varias semanas, desde hace varios días. No son las mejores circunstancias. Hoy actualizamos el saldo fatal. Hay un muchacho asesinado en el estado de Anzoátegui. Era presidente de la FCU del IUPJA, un instituto universitario de allá, de Anzoátegui. El muchacho llevaba por nombre Juan López, 28 años de edad, y se encontraba en una asamblea estudiantil que se desarrollaba allí, y bueno, aparecieron unos sujetos armados, lo asesinaron. Esto se une, por cierto, a los lamentables sucesos del día de ayer, cuando este muchacho, y todavía uno no cabe en su asombro, un muchacho de 17 años fue asesinado también en Las Mercedes, acá en Caracas. Y en términos generales, saliendo de las particularidades, pasando por encima inclusive de la desfachatez que ya implica que Néstor Reverol siga saliendo a burlarse de los venezolanos, que siga, y es entendible, ¿no? No justificable, pero sí entendible desde el punto de vista personal de Reverol lo que hace, porque hay que recordar que ese señor, que es ministro de Interior y Justicia, está acusado nada más y nada menos que por los organismos de los Estados Unidos por estar inmiscuido en posibles labores de cooperación o de cohabitación con factores que facilitan el narcotráfico. Es entendible que tome la ruta que ha tomado, ¿no? La de la desfachatez, la de lavarle la cara a los represores y, es más, la de ordenar más represión, porque en eso es que anda Néstor Reverol. Bueno, les decía que este caso del muchacho de 17 años y otros tantos casos de jóvenes que no alcanzan ni la medianía de edad, que no llegan a los 30 años, es una franja que va de 16, 17, 18, 19 hasta los 25, 26 años, la mayoría de estos muchachos que han muerto desde que comenzaron las protestas, ha llevado a que incluso quienes en algún momento fueron fervientes defensores de esto, que algunos llamaron revolución, hayan tenido que volcar su mirada. Ya han tenido que pronunciarse. Yo no sé si tarde, yo no sé si ya un poco acusando el desgaste, yo no sé si ya en un momento que hasta, bueno, es inoportuno. Yo no lo considero inoportuno, porque considero que quien cumple un deber, quien sale al paso frente a una arbitrariedad, siempre será oportuno en lo que tenga que decir, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy salió hasta Dudamel, que parece que le era necesario que un muchacho de 17 años, que por cierto era integrante del sistema juvenil de orquestas de Venezuela, de este sistema del que salió Dudamel precisamente, bueno, fuese asesinado la tarde de ayer para que él terminara de abrir los ojos. yo no puedo decir que aplaudo, pero yo al menos agradezco el gesto de Gustavo Dudamel, quien ha publicado en su página web y ya ha sido así ampliamente difundido por redes sociales y por demás mecanismos de la red, un comunicado en el que llama al gobierno de Venezuela a que cese esto que está ocurriendo. Y ya al pedir eso, bueno, ya hay una admisión allí, ya hay una hay un entendimiento del problema. Porque lo que está diciendo Dudamel es que los responsables son quienes gobiernan. Quienes ordenan la represión son quienes están en la jefatura del Estado. Me permito leerles un parrafito de ese comunicado de Gustavo Dudamel el día de hoy. Los venezolanos están desesperados por su derecho inalienable al bienestar y a la satisfacción de sus más básicas necesidades. Hago un llamado urgente al presidente de la República, al gobierno nacional, a que rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente. Es el momento de escuchar a la gente. Ya basta. Se unen a las voces discordantes, además, Daniel y amigos que nos escuchan. Por ejemplo, un señor que estaba, yo no sé si marginado dentro del chavismo, pero ha salido también, el diputado Eustoquio Contreras, este que fue dirigente del MEP, y que dice que el gobierno no tiene nada que buscar en una constituyente, que el gobierno no tiene nada que buscar en la modificación a esa constitución, que ya la hemos nosotros aquí analizado también. Hemos dicho que tiene pros y contras. Por lo menos quien les habla no es un ferviente defensor de la constitución del 99, pero el hecho incuestionable es que es la que nos está rigiendo actualmente. Ha dicho Toco Contreras que inclusive creo que va a introducir un recurso en el Poder Judicial. Yo no sé para qué sirva eso, pero al menos hay una intención de deslinde. Se une a esto, bueno, la reincidente ya declaratoria de la fiscal de la República, que yo creo que ya es hora, y aquí me sumo a los defensores de derechos humanos, a los abogados constitucionalistas y a todos los que se han ocupado de la represión en estos días y al golpe de Estado bajo el que de manera continuada es objeto Venezuela, a que pase del plano de lo discursivo a la acción, ¿no? Luisa Ortega Díaz, quien ha dicho que no se le puede, y la parafraseo, no estoy leyendo textualmente ninguna de sus declaraciones, que no se le puede pedir a unos manifestantes que están siendo objeto de la más cruenta represión a que actúen de manera normal, ¿no? Y pacífica. A que actúen como conejitos de presa. Ella está diciendo allí también que el Estado se ha excedido, que el Estado está funcionando como una máquina de matar gente. Eso es lo que está queriendo decir. Y que ella no convalida eso. Ahora, yo creo, nuevamente lo ratifico, que ella tiene más potestad que la de una mera vocera que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Ella tiene la capacidad de actuar. Yo le pido que actúe. Y le pido que a todo el que no acompaña el bandidaje del que estamos siendo objeto, bueno, que es la hora y lo estamos viendo. Hay una especie de efecto cascada. Y este efecto cascada es entendible en la medida en que ya ni bajo un ideal, ya ni siquiera bajo aquella prédica de que eran represores los gobiernos de la República Civil, con sus luces y con sus sombras, a quien se acusó, por ejemplo, en algún momento Rafael Caldera de allanar la Universidad Central de Venezuela, de irrespetar su autonomía, bueno, hoy han reproducido la escena. Las bombas llegaban a eso que se llama, y que los usevistas conocemos como tierra de nadie, en la UCB, en mi alma mater, mis dos almas mater, la UCB y la USB, que tuvo una asamblea también de estudiantes al pie del cañón. Entonces, ya cuando se cae hasta el matiz, el entramado ideológico, la justificación histórica de un movimiento político, de un proyecto de poder, de un régimen gobernante, bueno, allí no hay nada que hacer. Allí lo que opera es como aquello del cadáver que usted lo tiene allí apartado en una esquina y lo que le ves cayendo más moscas todos los días. Hay un proceso de descomposición. Frente a ese proceso de descomposición, bueno, que abandone esa mortandad y esa justificación de la muerte quien la tenga que abandonar. Yo no lo aplaudo, pero le digo bienvenido sea, adelante, deslíndese porque es el momento. Hay un comentario que hace Miguel Fontán, nuestro amigo Miguel Fontán, a propósito de lo de Dudamel, y dice: si he de considerar alguna voz disonante, consideraré aquella que la fractura, que fractura la estructura, como la de fiscal, no la de Dudamel. Yo de verdad no voy a comentar con respecto a Dudamel, porque de los personajes como Dudamel, creo que no tengo estómago en este momento para ocuparme, sinceramente. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Van 36 muertos producto de estos 32 días de manifestaciones. 32 muertos producto de la lucha contra el golpe. Hubo un golpe de Estado que arrancó en el mismo momento en que el régimen, a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidió otorgarle plenos poderes al presidente de la República para que arrasara con lo poco que quedaba de república establecida. Para disolver la Asamblea Nacional, para quitarle las competencias a la Asamblea Nacional y, evidentemente, para con determinados subterfugios legales y paralegales, e inclusive con apoyo militar, tomar el control de la república, de lo que queda de la república, a través de lo que podríamos observar como el estado de excepción jurídico que significa el establecimiento de una constituyente, que ya ha dicho este prohombre de la infamia, que es esta infamia ambulante, que es Aristóbulo Iturriz, que no hace falta consultar nada al pueblo sobre la constituyente, porque eso es un derecho que tiene el presidente. Como si aquí acaso los derechos del presidente están por encima de los derechos del ciudadano. El presidente es un cargo temporal, es un mandatario, pero el poder reside en el soberano, quien se lo otorga a través de elecciones a alguien para que lo ejerza en su nombre. Y se lo puede quitar, como en efecto más del 80% del país está dispuesto a sacar a Nicolás Maduro de su cargo. ¿Pero qué ocurrió ayer y qué está ocurriendo hoy? Estamos hablando de que, sin duda alguna, la guerra fue declarada contra la ciudadanía. Y siento que es necesario que empecemos a hablar claramente de muchas cosas. La guerra fue declarada contra la ciudadanía y esa guerra comenzó hace rato. Y cuando hablo de la ciudadanía, más que del pueblo, porque el pueblo se ha convertido en una cosa allí colectiva donde de forma demagógica caben muchas cosas. Yo quiero hablar de la ciudadanía, yo quiero hablar del que se siente ciudadano, del que se siente parte de la república, del que de verdad siente que, como dice la Constitución, el único título reconocido en la república es el de ciudadano. Yo me siento ciudadano, por lo tanto me reivindico como ciudadano y reivindico la ciudadanía. Esta guerra es contra la ciudadanía, porque si quieres acabar con la república, quieres acabar con los ciudadanos que la componen. Las acciones de ayer, todas las acciones de ayer del régimen, fueron acciones de guerra contra la ciudadanía, incluida toda la parafernalia montada por Diosdado Cabello y su aparato de propaganda con el tema de Leopoldo López. En una guerra, dicen los periodistas, yo no soy periodista y los respeto muchísimo, pero hay aquella famosa frase que en una guerra la verdad es la primera víctima. El uso de Leopoldo López el día de ayer fue una acción de contrainformación en esta guerra. Y por esa razón yo tengo que salir en defensa de Leopoldo Castillo. Porque no fue que Leopoldo Castillo quería ganarse unos seguidores más o ganar audiencia o buscar de forma amarillista aparecer en titulares o dar un tubazo. Leopoldo Castillo fue víctima del aparato de contrainformación que en esta guerra desatada por el régimen lo intentó y en cierta manera lo logró. Lanzar una bomba lacrimógena psicológica. ¿Qué hace una bomba lacrimógena? Dispersa a la multitud que protesta, los pone a llorar, les nubla la visión, les nubla el entendimiento y los obliga a retirarse. En lo de Leopoldo López ayer fue una bomba lacrimógena psicológica. La acción con la tanqueta, pasándole por encima a unos muchachos que podrían ser tus hijos, Diosdado Cabello, porque tu hija, la que es cantante, ¿a quién le canta? ¿A qué público se dirige? A los muchachos que le están pasando las tanquetas por encima. Para que veas lo perverso, Diosdado Cabello, en lo que te has tú convertido. Aunque yo sé que eso a ti no te importa. Y estoy dirigiéndome a ti, Diosdado Cabello, porque tú me mandas a grabar este programa para cortarlo y pegarlo y hacer el programa, la propaganda esa de guerra que estás haciendo tú todos los miércoles. ¡Qué casualidad! Que el tema de Leopoldo López salió precisamente un miércoles cuando estaba al aire el programa de Diosdado Cabello. Eso no es ninguna casualidad. Por favor. Pedro Yamine, el joven arrollado ayer por la tanqueta en Altamira. ¿Quién es Pedro Yamine? Pedro Yamine es uno de los muchachos que aparece en febrero, el 12 de febrero de 2014, recogiendo del piso a Basil da Costa en la Candelaria cuando lo mataron unos sicarios enviados por Miguel Rodríguez Torres. Imagínate tú. El reportaje se encuentra en la página web Efecto Cocuyo, lo vamos a poner ahorita en la en las redes sociales, @RCR750. Este muchacho de 22 años fue uno de los que recogió del piso a Basil da Costa y contó en su momento en su red social cómo él iba hablando con Basil da Costa intentando entretenerlo para que no se le durmiera porque él sabía que se le estaba muriendo. El otro de los muchachos que cargaba a Basil da Costa herido era Roberto Redman, al cual mataron horas después en Chacao, uh-huh, con la misma arma, según determinan las pruebas. Uh-huh. Ya van dos muertos. Ya van dos testigos de la muerte de Basil da Costa asesinados. Pedro Yamine no ha muerto. Y yo espero que de verdad se recupere. Y según los reportes, está en terapia intensiva, pero se encuentra estable. Y yo de verdad hago votos porque de verdad Dios le dé fuerza y pueda resistir este duro momento. La guerra declarada contra la ciudadanía se está ejecutando en tres escenarios. En el escenario militar, en el escenario judicial y en el escenario mediático. Y aquí es importante decir que los titulares de últimas noticias, la pantalla de Venezolana de Televisión, de Globovisión y de Venevisión, son instrumentos de acciones de guerra contra la ciudadanía. Esos titulares tuyos, Díaz Rangel, son actos de guerra. Cuando tú encubres las muertes y te olvidas de que hubo un asesinado y te concentras en que no lo mató una bomba. Hubo un muerto y no lo mató la bomba que lanzó la policía. Como si la noticia fuese la bomba. La noticia es que lo mataron a un manifestante desarmado. Esa es la noticia. El encubrimiento, ¿qué es? Es un arma dentro del escenario mediático. Armando Cañizales, 18 años recién cumplidos, lo cumplió antier. Él fue el asesinado número 35 del régimen en guerra contra ciudadanos desarmados. Ya salió Reverol a decir que a Cañizales lo mataron los opositores. Ay, que de verdad yo no me esperaba que saliera Reverol a decir esto. Que lo mataron con una rolinera y que lo lanzaron tal y que le estaban disparando a las fuerzas represivas y que se les escapó el tiro y lo terminaron matando a él. A otro perro con ese hueso, Reverol. Por cierto, Reverol, la credibilidad que tiene es la credibilidad que puede tener cualquier acusado por la DEA de narcotraficante. Porque como usted, si a alguien se le olvidó, el señor Reverol está buscado por la DEA. En tal sentido, la guerra contra la ciudadanía está activa. El golpe continúa. Decía Morales Bello, mueran los golpistas. En mi opinión, la defensa de la República y la defensa de la libertad debe continuar. Y hay que prepararse para, como ciudadanos, defender nuestra libertad y nuestra república, porque si no es república, no nos considerarán ciudadanos, ya no nos consideran ciudadanos. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Conciudadanos, miembros de la Junta Patriótica, compañeros y compañeras de partido, domino a mi emoción para este reencuentro con mi pueblo. Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela, y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela el régimen democrático y representativo, para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los 10 años del oprobio, esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Fue esa lucha final la culminación de un proceso de resistencia a la opresión que se inició el propio 25 de noviembre de 1948. Y hombres de todos los partidos políticos, o sin militancia en partidos políticos, demostraron en las cárceles, en los campos de concentración de Guasina y Zacupana, en la diáspora del exilio, en este país estaba viva la pasión de libertad, y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió, desde el millonario hasta el limpiabotas, desde el hombre de la charneca hasta el del country club. Es la voz de Rómulo Betancourt, que quiso ser mancillada ayer por el jefe de la canalla guerra declarada contra la ciudadanía de Diosdado Cabello, que utilizó ayer a Betancourt, diciendo, ya está el asesino ese. Asesino eres tú, Diosdado. Asesino eres tú. Está perfectamente claro desde el 4 de febrero. La voz de Rómulo Betancourt no sirve para decirle a la gente que en efecto, debemos sacar a nuestros líderes civiles a la calle. Debemos sacarlos a nuestros ejemplos civiles. Hay que sacarlos a la calle. Hay que sacar a Rómulo, hay que sacar a Leoni. Hay que sacar a Carlos Andrés. Hay que sacar a Jóbito. Hay que sacar a nuestros héroes civiles. Nuestros héroes civiles están en la calle otra vez. Están en cada joven que se lanza contra una ballena, contra una tanqueta. Ahí están. Por supuesto que están. Porque ahí está el ejemplo. Porque, ¿cuántos años tenía Rómulo Betancourt el año 28? 20 años. 20 añeros. Saliendo contra una tiranía. Es bueno que lo sepan. Los que hablan de los radicales. Bueno, a Rómulo y a Jóbito y a León y a Prieto Figueroa en el año 28 los llamaban radicales por haber salido a la calle contra una tiranía. ¿Y quiénes eran esos muchachos en el año 28? Unos muchachos que veían, que estudiaban para formar parte del mismo entramado que desde hace 50 años se permanecía en Venezuela, donde gobernaban los uniformados, donde gobernaba el que tenía tropa, donde gobernaban las montoneras. ¿Quiénes son los jóvenes que están ahorita en la calle? ¿Qué siente un muchacho ahorita que no puede vivir como joven? Porque la sociedad venezolana lo obliga, bueno, a tener que huir del hampa, a tener que huir del hambre, a tener que huir del crecimiento acelerado, de tener que salir a trabajar o de comer de la basura. Yo siento que, sinceramente, es necesario que recordemos que nuestros héroes civiles se forjaron fundamentalmente en la calle. No se forjaron en las opiniones doctas desde la academia, llamando a la normalización y pensando siempre, bueno, es que no podemos perder los espacios. Estimados amigos que creen en los espacios, nadie jamás ha ganado una guerra declarada con una urna electoral. Y lo digo sinceramente. Es imposible que si a usted le declaren la guerra, usted saque un libro de frases famosas. Ah, bueno. Te lo decía hace rato, don Neomar, que hablábamos de esto. Ah, bueno. Frente al fascismo avanzando en España, Miguel de Unamuno, creo que fue, lanzó la frase. Bueno, venceréis, pero no convenceréis. Bueno, ¿y a qué sirvió esa frase? ¿Para qué sirvió? Las frases bonitas ahorita. La república prevalecerá. Bueno, prevalecerá si tiene quien la defienda, pero nos declararon la guerra. Están matando a los muchachos en la calle. Le están disparando a la gente. Y esto se pone peor cada día que pasa. En función de eso, con la voz de Rómulo, que la acabamos de escuchar, que decirle al liderazgo político. Háblenle al ciudadano y representen al ciudadano. Salgan a pelear por la República, porque la sociedad está en la calle peleando por la República. Y el que no esté lo estará. Porque no nos quedará más remedio que defender lo único que nos queda, que es nuestra ciudadanía. La foto es elocuente. La foto que ha rodado, quizás, y no estoy diciendo ningún lugar común, por todos los rincones del mundo, y donde se pueden contar más o menos 25 escudos improvisados, algunos de ellos con la Cruz Roja del Imperio Inglés. Esos escudos improvisados de tabla, esos escudos improvisados hechos en el momento, en el fragor de la lucha de calle, que algunos muchachos imponían como suerte de muro infranqueable contra la represión de la GNB. Eso de un lado. Del otro lado, por supuesto, lo que ya les decía, la GNB armada hasta los dientes, con escudos, pero sí, los de la represión, esos grandotes tras los que se ocultan para a veces ni siquiera verle la cara al ciudadano, y los fusiles también, bien grandotes y prestos y dispuestos a dispararle y seguir disparando a la gente. Son las dos caras de una moneda. Es la juventud que irrefrenablemente quiere que Venezuela sea otra cosa, más que un territorio en el que lo ha convertido esta gente que nos gobierna. Y de este lado de acá, el papel más lamentable, el de 4 o 5 guardias que dicen: nosotros defendemos al poder porque sí, porque estamos cumpliendo órdenes. No, ni cumplir órdenes es pretexto en estos tiempos que corren. Vamos a hacer la pausa y vamos de vuelta con el programa y las opiniones de ustedes a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya le vamos a dar cabida a la participación de todos ustedes a través del 482-9750, sí, a través del 3456, el sistema Dilo, sus mensajes de texto. Podemos comenzar leyendo, de hecho, algunos mensajes que llegan ya a través del Dilo. Coloquemos en nuestros balcones, ventanas, azoteas, la bandera nacional al revés, hasta que caiga la dictadura, dice José Silva de la Avenida Victoria. A la fiscal, puede ser más contundente. Nuestros jóvenes están siendo asesinados por la ejecución del Plan Zamora, por el avance exterminador de estos paramilitares, nos dice Verónica León. Por favor, requiero glucofaje, nos dice Elba Urbaneja, 0414-921-3776. Yo tengo acá algunos servicios públicos que no quisiera que se me quedaran de lado. Para nuestro amigo y oyente de este programa, Edgar Pacheco, él está solicitando los medicamentos, quien se los pueda donar o que sepa dónde lo venden, a Bodar, finasteride de 0.5 miligramos y Priscar. A Bodar, finasteride y Priscar. Quien sepa dónde adquirir o quien pueda donar estos medicamentos, Edgar Pacheco es el paciente y su número de teléfono es 0414-129-3766. Le agradezco al señor Edgar Pacheco que nos hizo llegar unas publicaciones que leeremos con mucha atención y se lo agradezco mucho. Para Steven Ojeda, se está buscando el medicamento Tegretol de 250 miligramos y carbamazepina de 200 miligramos. Para Steven Ojeda, Tegretol y carbamazepina, quien puede ayudarle, al teléfono 0424-231-5281. En este caso, para el señor Andrés Piar, se está buscando Tansulón en tabletas de 4 miligramos y Cisnotaride en tabletas de 5 miligramos. Para el señor Andrés Piar, su número de teléfono 0212-671-0864. Tenemos que indicar ya a esta hora que reporta distintos medios de comunicación del oriente del país que el dirigente regional de Acción Democrática en el estado de Anzoátegui, Jesús Guzmán León, ha sido detenido por la Guardia Nacional. Hay una foto, inclusive, que ha sacado ya el diario El Vistazo, de allá de Anzoátegui, donde aparece en el Jesús Guzmán León siendo detenido. Vamos a tratar de ver si tenemos más información. Y por supuesto, se la llevaremos a llamadas. Mensajes antes de las llamadas. El público del Mazo Dando son trabajadores públicos obligados a calarse al malandro de cabello porque si no los votan, dice el señor Colmenares. También Jesús Guerrero afirma: la verdadera Corte Suprema no quiere magistrados chimbos, quiere magistrados calificados y que tengan dignidad moral y punto. Vamos con las llamadas a través del 482-9750. Le damos la bienvenida al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Omar, Amaya, sí. Luis. Señor Luis, adelante. Mira, Neymar, bueno, dile a Daniel Lara, que bueno, se me pararon los pelos ahí con el discurso, con la discurso de Rómulo Betancourt. ¿Está oyendo? Sí, ¿no? Le estamos escuchando, sí. Ah, bueno. Mira, lo que yo quería decir era lo siguiente. Mira, esta gente, chamo, esta gente no se va para de Venezuela, porque tiene a Venezuela como una trinchera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No tienen para dónde irse. Así es. No tienen para ningún lado para dónde irse. Porque sabe que los están buscando y a donde vayan van a ir presos. Así es. Gracias, amigo Luis. Señor Luis Amaya. Acá nos dice Marisabel Fortunato. Dice que al señor Pacheco que se comunique con Rotondaro, que acaba de decir que aquí se consiguen toda la medicina. Ah, bueno, qué en realidad, Rotondaro puede decir lo que sea, pero nosotros en todo caso lo que tratamos es ayudar a los oyentes que tengan estos problemas. Rubén Abreu nos indica, por fin le llegó la musa a Dudamel, rechazando la mala nota de Maduro. Nos dice por acá José Luis Soto, nos envía su saludo y reporta su sintonía. Antonio Serralta igualmente se pregunta por la salud del joven que resultó con quemaduras ayer y que si hay información para ayudarlo a recuperarse con medicamentos. Franklin Álvarez nos dice, el golpe comenzó mucho antes de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo. Se inició cuando nos boicotearon nuestro derecho a revocatorio. Y quizás mucho antes, Franklin, que quizás el golpe empezó en el 92 y nunca terminó. Quizás empezó en el 98 y nunca terminó. O quizás empezó en los 60 y estuvo solapado. No sabemos, pero sin duda alguna estamos viviendo un golpe continuado. La verdadera, esto lo tenemos por acá también, la única legítima asamblea es la que dirige el señor Julio Borges, elegida por la mayoría de los venezolanos. Dice Jesús Briceño. Alexis Rivero, de Guárico. En Globovisión, una periodista no quiso decir que el accidente en el Estado Bolívar venía de la marcha oficialista, donde se terminaron causando 12 muertes. Bueno, eso no cambia el hecho. Eso no cambia el hecho. Podrán ocultarlo, pero los familiares saben qué fue lo que ocurrió. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carolina Vázquez de Los Teques. Adelante, Carolina. Sí, mire, yo estoy verdaderamente consternada porque yo sabía que eran de corazón malo, pero no sabía que eran tan oscuros así. O sea, no tienen corazón, no tienen alma. Así es. ¿Cómo es posible que le vayan a disparar a tantos jóvenes? Y todavía lo niegan, ¿saben? Diciendo que no había helicóptero lanzando gas lacrimógeno, eso parecía una guerra con gases, con bombas. ¿Ah? Entonces, Aristóbulo dijo que eso era mentira. ¿Ah? O sea, ¿hasta cuándo tanto cinismo aquí en Los Teques? Los clavos, por lo menos, bueno, no sé a quiénes les llegarán, serán a los enchufados. Porque yo vivo en El Vigía, y bueno, nada más dos veces el año pasado, y bien cara que nos las vendieron. Aquí en El Vigía, el Consejo Comunal Nuevo Amanecer, como que todo lo hacen en, así como en silencio, no le dicen nada a nadie. Y bueno, y yo digo que son unos pachaqueros la mayoría de los clavos, porque ¿cómo es posible que mi esposo fue a Colombia y compró leche de esa de mi casa? La compró carísima en Colombia, y hay como arroz, allá leche, azúcar, hay de todo, o sea. Aquí no hay nada de eso. Bueno, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas aquí tardes. Aquí lo que hay es carne de la patria. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Se nos cayó la llamada. Tenemos comentarios a través también de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Para que nos vean y nos escuchen. Saludos a todos los que por esta vía nos están sintonizando. Carlos Quintero dice, ya fastidia escuchar que todavía existen militares honestos y todo eso. Todos los militares se arrodillaron a estos malandros. Dice Griselda Ramírez, felicitaciones por su programa. Gracias a ti por la sintonía. William Rondón dice, de verdad que ustedes toda la culpa se lo echan a los chavistas, los de la oposición no hacen nada. Bueno, en realidad, William Rondón, yo no sé si tú tienes alguna prueba de que los 36 asesinados en estos días hayan sido asesinados por opositores, o que tengas alguna prueba de que alguno de los asesinados haya estado armado. Porque es muy fácil estar desde tu casa escribiendo estupideces, intentando hacerle el juego a los posicionamientos dentro de la opinión pública, hablando de que la oposición es asesina, cuando tú seguramente tienes la nevera llena de comida en tu casa. Hazme el favor, no seas ridículo, chico. Mira, capaz es que las tanquetas ahora tienen piloto automático y se manejan solas. Estas que le pasan por encima el cráneo de los muchachos, ¿no? También. Miriam Herrera, la Avenida Lecuna. No, ninguna orden está por encima de un sentimiento, que es el del amor al prójimo. El soldado que cumple estas órdenes es un cobarde. Reverol dice que a quien tranque calles le tocan 8 años de cárcel. Y ellos trancan calles y además trancan el metro y no les pasa nada, dice Edith Durán, que nos da su cédula además. La justicia llegará. Uh-huh. La justicia llegará. Esta gloriosa Fuerza Armada que nos va a defender de la invasión gringa es esta, que ataca a los jóvenes y mujeres desarmadas, pero tardó 5 meses para encontrar el avión este que estaba siniestrado. Siento pena ajena por esa Fuerza Armada, nos dice otro oyente. Saludos a Lisbeth Matos en Sintonías de Houston. Saludos también a Franklin Álvarez, quien nos dice que, bueno, que hablemos de la situación en Valencia. En Valencia hay una situación grave con saqueos y vandalismo. Sí. Y está ocurriendo porque es parte de la guerra. Donde tienen militares le disparan a la gente y donde tienen colectivos los mandan a saquear y sacan al AMPI y le dicen vayan y saqueen que la ciudad es de ustedes. Esto es vandalismo, es guerra, porque es guerra contra la ciudadanía. Porque además, Daniel, recordemos la línea de acción, ¿no? Hemos hablado de que aquí hay una avanzada del comunismo o de una pretendida agenda comunista y en medio de esa avanzada, además de reformar la constitución, se impone en el plano económico, ya lo habíamos adelantado a principio de semana, la idea de acabar con lo que quede del sector comercial. ¿Cómo acaban con el sector comercial? Lo dije en Twitter en estos días. Hay 3 variables que utilizan. Número 1, agarran y aumentan el salario. Y podemos discutir sobre el aumento del salario y todo lo que se ha dicho desde el punto de vista económico, social, todo lo demás. Pero aumentan el salario. Pero a la vez que te aumentan el salario, dicen que van a controlar los precios. Entonces, ¿cómo van a pagar las empresas esos aumentos de salario si no pueden, a nivel de comercialización, por lo menos contribuir con lo que son sus costos de reposición y todas estas cosas? Tienes esos 2 elementos. Y el 3er elemento, que es mágico, mandas a saquear, dejas que saqueen. Porque al saquear, bueno, quiebras al comerciante, chico. Y entonces desapareces con el sector comercio. Desaparece el sector comercio. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con el señor Rafael. Señor Rafael, adelante. Voy a decir una cosa, con pura charla no se tumba este gobierno. Ah. Hay que ir de frente y manada. Uh-huh. Bueno, de frente y manada es en la calle. Yo me imagino, señor Rafael, que es a eso a lo que se refiere. Sí. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó la llamada. Vamos al corte, entonces, ¿está bien? Desde ya. Desde ya. Bueno, está bien, vamos al corte. Corte yo soy un hombre disciplinado. A mí si mi productora me dice, vamos al corte, yo voy al corte. Porque aquí manda Willix Acaya, que es la productora de este programa. Plenamente. Plenamente. Vamos al corte en y ya venimos. En todos los aspectos. Yo no sé a qué. Mejor vamos al corte. Más llamadas. 482-9750. La primera combatiente. Mira tú. Vamos favor. Al corte, ya venimos, oye, con de más. Verdad, vale. Oye, ya vamos bien. Ya vamos al corte. Basta ya, Neomar. Íbanos bien. Neomar, cállese. Íbanos. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va, más mensajes, más participación de ustedes. Alejandro González nos escribe a través del Dilo, nos escribe desde La Vega. ¿Vieron la entrevista que le hicieron a la malandra Iris Varela en Venevisión al mediodía? Imagen desagradable de lo que el gobierno... se cortó el mensaje, pero no vi la entrevista. Ya cada vez me queda menos estómago. Yo que veo BTV, fíjate, que veo a Diosdado, ya no sí. Puedo ver a Iris Varela ni siquiera porque la pongan en Venevisión. Estamos tratando de buscar mayor información de lo que ocurre en Valencia. Mm. Y les confieso, caigo en el portal de lo que fuera una vez el diario Notitarde. Yo entiendo que Notitarde fue tomado por el régimen, ¿no? Mm. Y entonces, escucha el titular. Atención, respira hondo, por favor. Sí. Capturados 4 insurgentes armados fascistas. No bastó con que fuesen insurgentes, son insurgentes fascistas. El capturado y armado, de paso. 4 insurgentes armados fascistas que generaban violencia en el este de Caracas. Persia. ¿No? Estamos desmembrando importantes bandas que dirigen la insurgencia armada contra la ley del Estado. ¿Tendrá firma esta nota? Hay que buscarle la firma. No tiene firma. Es un parte de guerra. Porque evidentemente, no. Esto es un lenguaje de la guerra. Es una acción de guerra. Están utilizando los medios del Estado y los medios gobierneros como armas de posicionamiento de esta guerra psicológica contra la gente. Y eso yo sentí hoy la necesidad, la necesidad de decir eso. Porque eso que están haciendo con los titulares a mí me parece de verdad que es cierto, o por lo menos es la verdad a la cual he llegado yo, y me disculpa si me equivoco o si no estoy en sintonía con lo que puedan otros pensar, pero bueno, mi opinión es mía y de nadie más. Esta guerra contra los ciudadanos en el frente militar, mediático, judicial y político, y las acciones son físicas, psicológicas y simbólicas. Dice ese Diosdado Cabello es el vocero principal de las acciones psicológicas contra los ciudadanos. Cuando él sale ayer con ese video de fe de vida, ¿qué aquí está lo haciendo? aquí lo tengo, te dice, aquí lo tengo, no lo he matado todavía, dejen el show. Y le puso a esta mujer, bueno, deja el show, aquí está vivo, ¿qué es lo que quiere? Que lo mate. No, aquí lo tenemos, ya comió, ya se bañó. Entonces, ¿todo eso qué es? Bueno, eso es sin duda alguna una operación. Eso es una pasión, operación de terrorismo, lo que se está haciendo. Y evidentemente, lo que fue un golpe, lo que empezó como un golpe, se convirtió en una guerra. Y por eso es necesario estar perfectamente claro en eso. Daniela Aular nos pide una impresión sobre presuntas declaraciones de Freddy Guevara a propósito de recibir con amor y respetar a chavistas como la señora fiscal. Mire, ya he pronunciado alguna palabra sobre ese particular. Yo no aplaudo, yo no le hago coros ni loas a estas personas, pero tampoco digo que vayan a fusilarlos, porque ¿cómo va a ser Venezuela luego de que transitemos por esto que va a ser distinto al chavismo? ¿Y qué hacemos nosotros frente a personas que, aunque tienen una hoja negra, un historial negro de actuaciones desde hace un buen rato, bueno, decidieron tarde, y lo dije al principio del programa, decidieron tarde que esto no está bien, que se van a deslindar? Bueno, deslíndese, adelante, contribuya con el cambio. Si usted contribuye con el cambio, bienvenido sea. Tampoco por eso, tampoco le vamos a prender velas, ¿no? Y vamos a rezarle la misa dominical. Pero tampoco se puede adoptar una actitud de no, de negación, porque de la negación no nos va a quedar nada tampoco. Emilio Pimentel, a través de nuestro canal de YouTube, nos dice: Aristóbulo acaba de caer en la lista de personas no gratas con Diosdado, la ISEMI, etcétera. Bueno, yo creo que estaba de hace rato. Bueno, con eso que dice que no, que la constituyente es un derecho del presidente y los demás se callan. Emiliano Rojas nos dice que estamos al borde de la esclavitud, ya la gente salió, ya los chamos los están matando. ¿Cómo cambiar las cosas? Es difícil. Aquí nos dice Samuel Escalante, nos envía también su reporte de sintonía. Nos dice por acá Pedro de Catia: el proceso de 1999 sobre la constituyente es doctrina, así que Escarrá está pelado con la interpretación que está haciendo. Melis Toro dice: Dios tarda, pero no olvida. Ellos pagarán por todo lo que han hecho, y ya que son los únicos culpables. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Catalán de Mérida. Hola, Andrés. ¿Cómo están, amigo? Bienvenido. Lo siguiente es que tenemos un cúmulo de acontecimientos que uno ve en las redes, que a uno le llega, que uno sabe que está sucediendo. Y estamos viendo que hay una guerra que va aumentando en a nivel social, a nivel civil, y auspiciado por el gobierno mediante el uso de las Fuerzas Armadas, y donde el ciudadano es destruido, dejado, asesinado, y aquí no se miden ya, es decir, ya es la acción de represión es inaudita, es insólita, y no hay ningún tipo de elemento que nos hagan decir a nosotros cuándo va a parar esto. Es decir, vivimos desde hace más de 18 años bajo la opresión. Fue un gobierno elegido mediante dos golpes de Estado que hizo el señor Chávez, que ni siquiera actuó en ellos porque se refugió en el Museo Histórico Militar y después estaba preso. Y estamos pagando también las consecuencias de lo no hecho por Rafael Caldera, que lo perdonó a él y a todos sus acólitos y jamás lo inhabilitó. Y aquí nunca, eso nos trajo a nosotros una serie de consecuencias que las estamos padeciendo ahora. Bueno, es un acumulado, ¿no?, de cosas, Andrés, y entiendo tu preocupación, porque más o menos lo que refleja es que evidentemente se siente, se percibe, la ciudadanía lo percibe, esto que estamos viviendo como un estado de guerra que además día a día gana en intensidad. porque la represión es menor que, ¿cómo diría? Es mayor que ayer, pero es menor que mañana, porque hay como una especie de certeza de que mañana van a ser peor y de que se van a seguir comiendo la luz y de que van a seguir inocentes pagando las consecuencias de unos tipos que lo que mandan es a reprimir, a matar gente, porque ellos tienen que quedarse en el poder. Entonces, entiendo el sentimiento. Una última llamada antes de finalizar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Le habla el señor Pablo Contreras. Mis bendiciones para ustedes. Amén. Más grato saludo. Gracias, Pablo. Los oigo todos los días. Después que salió Ballesteros, me empaté con ustedes. Qué bueno. Estamos. Mira, es por lo siguiente, les voy a decir algo. Yo vivo cerca de Ramo Verde, uh-huh, acá en Los Teques. Y la mayoría de los guardias que están saliendo de allí son guardias cubanos. Ya han agarrado a dos que agarraron en Los Ruices y dos que agarraron aquí en la recta de las minas, uh-huh, esta mañana, y los dos hablaban prácticamente cubanos, eran cubanos, con razón están matando a toda nuestra gente. Yo le indico lo siguiente, yo he escuchado mucho ese comentario y debo decir, en función de lo que sobre el tema de las intervenciones cubanas he estudiado y de lo que se ha vivido en distintos momentos en Venezuela, es que en efecto Cuba tiene unas fuerzas militares bien formadas y todo lo demás. Pero hay algo que no podemos dejar de lado y es sumamente importante porque es peor que una invasión cubana, que es la penetración y la colonización cubana de venezolanos que han sido llevados a Cuba, que han sido entrenados en Cuba y formados allá durante largo tiempo y después convertidos en unos robots del castrismo, los han soltado en Venezuela. Y usted le escucha un acento cubano y usted inmediatamente sale y dice, eso es un cubano. Es peor que un cubano. Es un venezolano llevado a Cuba, alienado, y formado, uh-huh, alienado, desnacionalizado y convertido en un robot al a favor de Castro y al servicio del castrismo. Uh-huh. No de Castro, del castrismo, que es peor. Es que es la doctrina, ¿no? Entonces, porque he conocido a varios nomás, porque he conocido gente que ha ido y que ha sido formada allá. Que desde hace años hay unas escuelas allá de formación. Pero escuchen hablar a Delcy Rodríguez, esa señora tiene acento cubano. Como, ella no nació en Cuba. Como dirían por ahí, tiene un dejo. Y ese, o sea, comentario... Hay una gran cantidad de gente que ha sido formada allá, sí, y que los han traído para acá para que se conviertan en factores a favor del castrismo que los formó. Ese, eso es importante saberlo, sí, porque a mí no me gusta hablar por hablar. Y yo sé que existen, porque he tenido conocimiento de la cantidad de... ¿Tú sabes la cantidad de personas que han ido a entrenar a Cuba durante estos 18 años? Y antes, Daniel. No, pero de la última camada, chicos. De este frente Francisco de Miranda, claro, que es. Eso es una hechura cubana. Plenamente. Entonces, es importante eso, porque no son los cubanos nada más. Es que puede ser peor. Venezolanos desnacionalizados, formados por Cuba e implantados aquí, para en efecto trabajar a favor del castrismo. Jesús González dice, Maduro no quiere entregar el poder y quiere una Cuba en Venezuela. No hablaba de eso, no hablábamos de eso hasta este momento, pero el mensaje había llegado hace rato y se empalma con lo que nos denunciaba Pablo. ¿Y qué saben los Castro? Bueno, de nada, de quebrar países, de prostituir países, pero algo que sí saben bien es de no abandonar el poder. Y eso está más que claro en el know-how que le han metido en la cabeza a Nicolás Maduro. Vamos a ir. Hay que decirlo ya para despedirnos, vuelvo y lo repito. El golpe sigue, se convirtió en guerra contra los ciudadanos. Contra ese golpe y contra esa guerra hay que actuar de forma organizada. Por la libertad y por la república, y mueran los golpistas. Vamos a despedirnos por hoy, volveremos mañana. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.